Bueno, seguimos aquí en vivo. Esto es Vinífera Cava de Radio. Como les contamos recién, tenemos algunos invitados para presentarles hoy. Y bueno, Rafa Domingo, vamos a pedirle que salude a quien está en línea, creo ya con nosotros, conectado en el teléfono. Rafa. De que nos acompañe y nos pueda acompañar acá en la radio. Creo que no necesita más presentación que decir que estamos con Roberto de la Mota desde Mendoza. Hola Roberto, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. No, al contrario, el agradecido soy yo. Para mí es una excelente oportunidad de poder estar, aunque sea de esta forma, en Salta, el lugar que me encanta. Bueno, Roberto, más que nada, hoy tiramos un tópico difícil acá y creemos que vos tenés mucho más autoridad que nosotros para discutir este tema. Hoy estábamos hablando sobre los vinos de viñas viejas y los de viñas nuevas, si hay alguna diferencia. ¿Qué nos dirías vos? Bueno, mirá, es una pregunta difícil, porque creo yo que lo más importante de un viñedo es que esté en equilibrio. Cuando una viña esté equilibrada, sea más vieja o más nueva, los vinos salen mucho mejor. Cuando hablo de equilibrio, es una relación perfecta entre superficie foliar expuesta al sol, y la cantidad de uva, la disposición de la uva. Lo que sí es cierto es que las viñas viejas generalmente se equilibran mucho más fácil que las viñas nuevas, que por ser nuevas muchas veces son muy vigorosas. Entonces, las viñas viejas, al tener un sistema radicular bastante extendido, generalmente profundo, al tener un follaje ya formado por toda esa estructura, digamos, tronco, brazos y demás, y tener por lo general menos fructividad en las yemas, es decir, producir un poco menos que las viñas jóvenes, por eso suelen ser más equilibradas. Yo creo que por eso, en general, uno cuando se refiere a las viñas viejas como un factor cualitativo, no se equivoca mucho. Bueno, yo creo que resumiste lo que nosotros discutimos media hora. Acá está Ale Nesman, Paco Puga. Bueno, Ale. Hola, Roberto. Hola, Ale. Hola, Paco. Qué gusto escucharlos. Igualmente. Muchísimas gracias por... Muchas gracias por habernos recibido el llamado y darnos la oportunidad de escucharte, aunque sea a lo lejos. Pero bueno, estás acá con nosotros y sos una de las personas que está trabajando día a día en Cafayate junto a nosotros. Bueno, vos sabés que para mí Cafayate es un lugar de ensueño, me encanta, y cada vez que tengo la oportunidad de ir, para mí es un enorme placer. Roberto, ¿cómo andás? Alejandro te habla. ¿Qué haces, Alejandro? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Bien, Roberto. Bueno, como estabas diciendo, una de las cosas que nos gustaría conocer, que nos gustaría que vos nos cuentes, es de la evolución que vos has visto acá en el Valle, en los vinos, desde tus primeros años, tal vez desde antes de empezar a trabajar acá, hasta el día de hoy. ¿Cómo es esa evolución que vos estás viendo en los vinos del Valle, de Cafayate? Bueno, vos sabés que el Valle de Cafayate siempre ha tenido buenos vinos y se han caracterizado por tener mucho carácter. Llámese los torronteses, el torrontés que es siempre famoso por su intensidad aromática, gustativa, que de cierta forma siempre impacta. Los tintos también eran vinos que siempre tuvieron muchísimo color, mucha estructura, volumen, cuerpo, también vinos muy impactantes, a veces con cierto carácter especiado y notas que de pimentón muy marcadas que le daba a cierta forma algo de rusticidad. Estoy hablando hace muchos años atrás. Es increíble como en los últimos años, trabajando mucho en el viñedo y también en la bodega, pero sobre todo en los viñedos, y con la incorporación de algunas zonas nuevas, se consiguen vinos de una elegancia extraordinaria. Yo hoy podemos probar no solamente Malbec, sino Cabernet Sauvignon, y especialmente el Tanat, que es una variedad que ustedes la tienen tan incorporada, y que hoy por hoy, si alguien en Argentina que está dentro del mundo del vino le preguntan, decime el lugar para poner Tanat, yo creo que el 90% te va a decir que fallaste. Sí, seguro, con el Tanat es algo que lo vemos, que es muy marcado, cómo el lugar se ha adaptado tan bien, o cómo la variedad, mejor dicho, se adaptó también al lugar. Es muy lindo, claro, escuchar. Además, yo creo que lo que es interesante también, que hablando de Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, que no hay tanto, Petit Verdot, que también es nuevo, lo que me parece extraordinario es que los vinos, y no solamente en Cafayate, creo que en toda la Argentina, tal vez en Cafayate yo lo he notado un poco más porque los pruebo cada 3, 4 meses, no lo pruebo todos los días, creo que se nota mucho un cambio de estilo, yendo hacia vinos cada vez más elegantes, con más fruta, menos madera, y la verdad que hoy por hoy se producen vinos extremadamente buenos. Mira, justo hoy tengo un invitado a cenar y le voy a hacer probar un vino de Cafayate. Che, Roberto, vos que conocés bien Francia, has trabajado allí, tenés buenos amigos. Esta semana, ayer, estaba viendo una noticia de que Gerard Depardieu había vendido su viñedo en Mendoza. Se lo había vendido a su socio, a Bernard Magrés, porque el tipo dice que los vinos en mendocino, en Malbec, tienen gusto a una mermelada dulce. ¿Vos qué opinás? Bueno, yo creo que Gerard Depardieu, me encanta como actor. Me acuerdo de Cyrano de Bergerac, que es la mejor forma de acordarse de él. Pero volviendo al tema del vino, que es lo que vos me preguntás, muchos, y no solamente él, sino mucha gente en Europa especialmente, pero algunos en Estados Unidos, que no tienen un conocimiento vasto sobre los vinos de Argentina y que no prueban asiduamente vinos de Argentina, tienen el concepto de aquellos vinos que se hacían a fines de la década del 90, que era una tendencia, incluso que se hizo bastante generalizada, a hacer vinos muy concentrados, estructurados, muy maduros, incluso con algo de sobremadurez, y yo creo, y con baja acidez, yo creo que cuando él habla de eso se remite a alguno de esos vinos que no son el ejemplo de Argentina y que no son el ejemplo, menos aún de los ejemplos de los vinos argentinos de hoy. Así que yo creo que él, si está en Argentina hoy y prueba los vinos que hoy están en el mercado, le va a cambiar ese concepto. Sí, yo creo que lo tenemos que invitar que venga a Cafayate, lo esperamos acá y le hacemos probar algunos vinos para que se saque esa idea que tiene. Dicen que tiene muy mal carácter, Rafa, no lo metemos. Sí, bueno, pero es buen actor, y eso es lo importante. Así que yo creo que... y la viña que vendió, yo la conozco, es una parcelita, no es que haya sido un viñedo muy grande, es una parcela que no debe tener más de 2 hectáreas, es 1 hectárea y medio, una cosa así, en Pedriel. Una viña vieja que está usando, digamos, le perma a Magre, se la quedó, pero no la explota él, la tiene alquilada la finca de gente de Argentina, o sea que ellos no están haciendo vino acá. Che, Roberto, te cambio de una punta para la otra. Vos sabés que acá, gentileza de unos amigos, estamos probando un Chenin Blanc 2016 tuyo. La verdad que, bueno, nosotros podemos hablar, pero ¿nos querés contar un poquito qué es el Chenin, qué significa probar el Chenin, por qué se te ocurrió esta variedad, que la verdad que no es muy difundida y no está muy muy presente en las vinotecas? Bueno, vos sabés que el Chenin Blanc, tal vez junto con el Semillón, fueron las dos variedades europeas que más había en Mendoza principalmente, pero en general en la Argentina, también el Valle Río Negro. Era una variedad muy común en aquella época. Es interesante saber que él sufrió una selección que se orienta en la década del 80 y que la denominó Pino de la Loire, que fue muy productiva. Muchos productores la plantaron, pero al ser tan productiva no tenía mucha estructura, mucho gusto, era bastante insípida, y por eso se fue abandonando después. Y el Chenin que queda, la gente lo destina especialmente para hacer vinos base de espumante, en los que no puede poner Pinot Noir y Chardonnay, se hacen muchos con Chenin Blanc. Pero yo había hecho Chenin con mi padre, cuando trabajaba con el Weiner, y también había hecho Semillón, y fue por eso que hace años atrás, y teniendo la viña de Semillón, hice Semillón, y ahora anduve buscando durante mucho tiempo Chenin, porque me parece que se pueden hacer vinos muy interesantes con esta variedad, a condición de conseguir esa vieja selección. Mira, Roberto, Paco te habla. Vos sabés que yo no tengo una gran experiencia enológica, pero de lo que he probado de blancos de Argentina, esto me recuerda mucho a un pequeño viaje que hice por Francia, lo que es Chablis, y realmente esta frescura, un vino tan vibrante en la boca, la acidez y todo, me recuerda mucho a ese estilo de vino, y me parece fabuloso que en Argentina estemos haciendo esta calidad de vino. Bueno, vos sabés que para mí también, te voy a ser muy sincero, es una sorpresa, porque lo elaboré por primera vez este año, después de muchos años, y casualmente conseguí una viña que elaborábamos con mi padre en la década del 80, así que conseguir la misma viña fue una casualidad, porque la anduve buscando, pero no pensaba encontrarla. Y la verdad que tuvimos suerte, porque a pesar de que el año 2016 fue un año con mucha lluvia, muy húmedo y frío, tuvimos suerte porque pudimos hacer un vino de muy buena acidez, fresco, y ahora me puso la vara bastante alta porque el año que viene tengo que lograr por lo menos la calidad, la misma calidad. Así que vamos a trabajar duro. Bueno, yo seguro creo que el viñedo tiene que estar equilibrado y el enólogo tiene que tener una madurez suficiente, seguro, para lograrlo nuevamente, ¿o no? Y sí, yo creo que sí, creo que puede salir algo interesante. Como vos sabés, apostar a la diversidad yo creo que es algo interesante para nosotros de Argentina, porque no solamente hablamos de la diversidad de los terruños, estamos hablando de Cafayate, cuando uno se encuentra en Cafayate no es lo mismo el Valle, que ustedes lo conocen muy bien, que hablar de Animaná o en Gastaco o el Tacuelos o Yacochulla, y ustedes tienen viñas en todas esas partes, y la verdad que cada uno de esos ruños da un vino distinto. Y otra particularidad que podemos tener en Argentina es la riqueza de cepaje o de variedades, que tenemos muchas y que podemos hacer vinos buenos de muchas variedades. Sí, la verdad que es muy bueno esto de diversificar un poco. Este es un vino que haces con tu hijo, ¿no, Roberto? Sí, con Rodrigo. Sí, bueno, Rodrigo, que va a ser colega en breve de ingeniero agrónomo. Sí, bueno, estamos esperando. Hay que... No, ahora sí, está estudiando, así que si Dios quiere, el año que viene ya cursa cuarto año, así que ya le queda menos. Le mandamos un abrazo a Rodrigo de acá. Mirá, ahora estamos probando otro vino que también lo conoces muy bien. Abrimos un vino que ya no va tanto a la diversidad de varietales, un Malbec. Pero es un Malbec muy especial porque es de altura, ¿no? Esto es un estamos probando el Altupalca Extremo 2014. Ah, mira qué interesante. Lo interesante ahí es el lugar, como ustedes bien lo conocen, está en Tacuil, está a 2.600 metros de altura. Es un viñedo bastante interesante que tiene dos selecciones de Malbec distintas. Y la verdad que de ese viñedo sale un Malbec muy intenso en color, porque es un color negro prácticamente. Aromáticamente tiene mucha fruta roja, cereza, negra, típica de la variedad, pero también tiene algo de frescura, tiene una nota especiada. Y en la boca es un vino bien corpulento, estructurado, concentrado. A mí me gusta mucho. Creo que ese vino, a medida que el viñedo vaya creciendo y se vaya equilibrando cada vez más, va a dar que hablar. Sí, bueno, esto es lo que decíamos, esto es un viñedo que es relativamente nuevo, y la verdad que un viñedo que ya está equilibrado, por ahí le falta un poquito más, pero ya está mostrando lo que puede dar a la altura y el Malbec en ese lugar, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que, bueno, el lugar es maravilloso y el viñedo, como bien decís, se va a ir equilibrando y va a dar cada vez cosas mejores. A mí me gusta mucho, la verdad que es más el lugar, la gente... me parece extraordinario, así que bueno, yo apuesto mucho a eso. Sí, acá Roberto, lo que veía yo, que el otro día lo charlaba con Alejandro Martorell, era decir la diferencia que teníamos en el Valle Calchaquí, lo que eran las añadas 2013 con las 2014. Las 2013 salieron vinos mucho más apretados, más cerrados. Fue un año climatológicamente más nublado, con un poco de lluvia. Y el 2014 fue de los últimos tres años que hemos tenido totalmente soleado, y la expresión del vino, cómo cambió. Y tanto Alejandro como yo estábamos totalmente sorprendidos la diferencia entre las dos añadas. Sí, vos sabés que esa diferencia nosotros la vemos también. El 13 para nosotros fue un año bien fresco, no muy lluvioso, y me parece muy interesante porque es un año en que estuvo, para nosotros hicimos vino con mucha fruta, muy elegantes, y también un poco más cerrados que el 14, que fue más maduro. Las diferencias entre añadas yo creo que se notan cada vez más, tal vez por un tema climático, sin duda, pero también yo creo porque todos los enólogos estamos buscando justamente lograr mayor expresión, utilizamos cada vez menos madera o la madera que impacte menos a nivel aromático y gustativo, con lo cual las características del viñedo y de la añada cada vez se notan más. Sí, la madera que se utilice últimamente para potenciar la variedad, para potenciar el vino, pero que no sea el artífice del vino, sino que el vino en sí sea su principal protagonista. Protagonista. Exactamente, es así. Yo creo que es un soporte es un soporte aromático interesante y de color. La madera también es interesante, yo les siempre explico que no es solamente por lo que aporte en forma de compuestos aromáticos gustativos, sino también porque cuando uno hace la crianza con la madera, se ve obligado a hacer varios trasiegos en el año, por lo menos 4 o 3, y esa oxigenación y la reducción de la vuelta en la barrica y todo eso juega un rol importante en la crianza del vino y en la expresión de todos los aromas. Por eso me parece interesante que la madera un aporte, si no es una forma de crianza. Perfecto, Roberto. Bueno, mira, Roberto, no te queremos quitar más tiempo. La verdad que yo más que nada agradecerte por esto. Siempre valoro la apertura que tenés para los que estamos empezando, porque la verdad que al lado de tu trayectoria nosotros estamos empezando, y siempre las ganas de enseñar, ¿no? Que es lo que siempre valoro de lo que haces, ¿no? Bueno, yo te agradezco un montón, Rafa, a vos y a Alejandro y a Paco, porque la verdad que ustedes son la verdad que tipos que hacen mucho por la viña, por el vino, por su terruño, por Salta, y la verdad que a mí me encanta, y también lo quería felicitar por el programa, porque cuando me contaste más temprano que estaban haciendo este programa de radio, creo que están haciendo mucho más de lo que ustedes creen por el vino y por Cafayate. Bueno, muchas gracias. Mira, la idea de este programa primero es tratar de no hablar tan complicado del vino como hacemos generalmente, tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, que la gente se anime a probar el vino como le guste, y creo que la idea es llegar a eso, ¿no? Que más gente se acerque al vino, ya sea de Salta, de Tucumán, de Jujuy, de donde sea, de Mendoza, de Francia, pero creo que ganamos todos cuando más gente toma vino. Tal cual, es así, lo acabas de decir, así que estamos en eso y tratar de que la gente se meta dentro del tema del vino, cada vez que a medida que pasa el tiempo y prueban más cosas, se apasionan cada vez más, y lo importante es eso, que les guste, que sea un motivo de placer. Así que bueno, gracias a ustedes. Bueno, Roberto, un abrazo grande a la distancia, muchísimas gracias por el apoyo y por todo lo que haces por el vino, gracias. Chao, Roberto, nos vemos en la cosecha entonces. Veremos en la cosecha, Dios. Así es, nos vamos a ver en la cosecha. Abrazo, Roberto. Chao, chao y muchas gracias. Chao. Abrazo, chao, chao.